Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Un gusto saludarte. ¿Cómo Buen estás? día, Pato. ¿Cómo te va? ¿Cómo andas? Bien, bien. La verdad, mira. Bueno, Él quería opinar también. hay alguien que está Mis perras intentando. están enojadas, como Sí. yo. Se habrá enterado del fallo, che. Sí, además lo conocen a Fabio, lo quieren, así que sí. Seguro. Seguro. Bueno, no será algún integrante del superior del Consejo de la Magistratura, ¿no? Pasó un coche oficial. Bueno, Bueno. Jorge, ¿Cómo andas? un Cuando uno lo poco toma a broma, pues, más sí. a risa, porque, bueno, esto ya se sabía, ¿no? El resultado era Sí, esperado claro, estaba cocinado. desde antes de iniciarse el juicio. Y ahora, bueno, aparecerán caras extrañas, ¿no? Así, algunos ya quieren sacar rédito de esto y comenzarán a decir, pero bueno, una vez que tuvieron la mayoría, una vez que estaba ya cerrada la destitución, pueden aparecer algunas voces disidentes, voces que si hubiesen aparecido antes esto no ocurría, porque vos sabés bien que si un pequeño apoyo político que hubiese tenido, esto no pasaba, ¿no? Pero bueno, fue toda la Pero corporación política. no hubo ningún apoyo de ningún sector político. Esto es lo que me No. llama la atención, ¿eh? No, porque en cierta forma, Fabio, afectó a todos los sectores. Y podría haber afectado más. Imagínate, si hubiese tenido, por ejemplo, la causa de los gastos reservados. Bueno, ya no quedaba ninguno. Entonces, digamos que esto es como un partido Boca-River. Jugamos la cancha, nos enfrentábamos, nos pegamos unas pataditas, pero nosotros nadie más que nosotros en la cancha, ¿eh? Claro. Ahora, Que no se meta más, cuando nadie. te referís a los gastos reservados, ¿a qué causa te referís? Aquella causa mirá, de los legisladores, los dos únicos que rindieron los gastos reservados en su mandato fueron Bachi Chironi y el legislador Muñoz. Y eso, hay una causa, dio mucho que hablar, hubo sumarios y no se supo nada, ¿no es cierto? Y no, me parece que ha quedado en el ámbito del Ministerio Público. ¿Y eso lo investigó Igoldi también en su momento? No, no, no, no le llegó. No, no le alcanzó a llegar. Mirá, si le llegaba, ayer ponía ayer, tantos vendedores de humo que tenemos en la política, pulcros para en los discursos, también quedaban enganchados, ¿no es cierto? Claro. Y además hubo mucha solidaridad, tenemos gente que levantan un discurso, lo voy a decir, muy de cambio, honesto, no el cambio de cambio, sino un cambio, pero que no se iban a enemistar con sus compañeros, por más que no estén en la misma línea, ¿Qué ¿no es quiere cierto? decir con esto, Jorge? ¿Qué quiero decir? Parodiando a Cristina de que acá hay algunos que temen Te quiero carpetazos. decir que ni Sabaté, ni Ogarra, ni ninguno de esos salieron a apoyar. Cuando hubiese, era lo mínimo que se esperaba, ¿no es cierto? Claro. Entonces nosotros hacemos un discurso de otra cosa, que queremos otra sociedad, pero seguimos atados a la vieja política, ¿no? Seguimos a la vieja política. Es penoso realmente, ¿no?, que esto suceda, porque, ¿sabes?, ante la opinión pública queda reflejado como si fuera toda la corporación política que se protege ante un juez que no le tuvo miedo al poder, A las cúpulas, ¿no es cierto? Más allá de las actuaciones, ¿no es cierto? Porque hay cosas que nosotros personalmente le hemos revocado a Igoldi porque considerábamos que no eran correctas, pero eso no era un mal accionar, sino eran criterios judiciales, que es otra cuestión. Claro. Vos podés pensar de una forma, yo de otra. Y si vos tenés la facultad de revisar, me vas a decir desde tu criterio si está bien o está mal, pero no quiere decir que yo actúe con mala fe, ¿no es cierto? Claro. Pero el juicio fue una serie de desaciertos, la imputación, lo hablábamos con Olga el otro día, es vergonzosa. Te digo que son dos errores políticos que va a pagar muy caro, que se pagan caro. Lo hablábamos con Olga el otro día. Un error político judicial fue la detención de los dirigentes de ATE, sin merituar lo que hicieron o no hicieron, y si está bien o está mal, yo te lo hablo desde la especulación política, ¿no? Claro, sí. Y otro es el de la detención de los dirigentes sindicales, lo habíamos hablado con Olga, tenían que quedar en libertad, se los detuvo. Eso da rédito, da jerarquía a los dirigentes gremiales y logró la solidaridad nacional. Y el juicio de Igoldi, contra Igoldi, va a llegar a la Corte, y la Corte, por más corte pro que sea, la actual, se fija mucho en estas cuestiones, y aquí se han cometido errores de garrafal. Entonces yo lo que digo es que me parece que existe un poco de torpeza en quien esté operando, el político que esté operando, para en los manejos judiciales, porque son todas jugadas en contra que tiene el gobierno. Uh-huh. Son pérdidas, a la larga son pérdidas. La de los dirigentes sindicales fue inmediata y esta va a ser a poco a largo plazo. Pero alguna ganancia tiene, por algo los obtuvieron, ¿no? O sea, por el momento, por lo menos, están libres de que los investiguen de corrupción. Yo te voy a decir también, dentro de la especulación, ¿no? No te voy a hablar de los valores éticos, nada. Te voy a hablar dentro de la especulación. Fíjate vos que si le hubiesen dado una suspensión de 3 meses, por ejemplo, uh-huh. Ya estábamos en el nuevo proceso, ¿no? En agosto empieza cuando anunciaron. Bueno, y ya el juez ya no tiene facultad de investigar. Sí. Sus facultades son de garantía, de ver si se hizo bien o mal. No puede. Entonces no hubiese pagado el costo ese gobierno. Por eso te digo que el operador, el que está operando, es bastante inútil. ¿Es Artor o no es Artor? ¿Cómo? ¿Es Sartor el que operó acá o no? No, eso es un rédito político que quiere sacar la legisladora. Ana Piccinini. Sí, como siempre su acción. Sí. No. Acá estuvo Facundo López y otras personas, ¿no? Ajá. Otros operadores. Exactamente. Sí, el principal es Facundo López, es conocido. Uh-huh. Además estuvo, fue, y Goldi lo dijo en su declaración. Uh-huh. Lo mencionó. No. Después, por eso te digo, de Goldi van a tratar varios de sacar rédito político ahora, ¿no? Uh-huh. Si hubiese tenido ese apoyo antes, este juicio no se hacía. Uh-huh. Pero bueno, a la larga. ¿Te sorprendió el silencio de Pesati, que siempre ha hablado tanto de República y de cómo tienen que moverse las instituciones, la independencia del Poder Judicial? Él forma parte de este gobierno y es el poder político el que lo saca a Goldi. Uh-huh. No sé cuál será su pensamiento, pero cayó, sí. Él no dijo nada, absolutamente. Uh-huh. Pero no nos equivoquemos, este poder político que tiene el apoyo de todos los sectores políticos, el Frente para la Victoria, de todos, del ARI, de todos, ¿no es cierto? Uh-huh. O sea que con el objetivo de escalar vos haces cualquier cosa, digo, no vos, sino... Este es el ejemplo que queda ahora, ¿no? Ningún concejal dijo nada, por ejemplo, de Frente para la Victoria, no hemos podido conseguir ninguno, claro. Para no molestar. Pueden hablar ahora si quieren, ¿no? Pero nos escuchan, ¿viste? No. Pero nadie se atreve a hablar, y yo digo, ¿no? Lo dije y me hago cargo esta mañana, que todos huyeron como rata por tirantes, he dicho, ¿no? Los consejeros que hoy no se presentaron, para no dar la cara, porque los periodistas les iban a preguntar. Los consejeros han firmado. Mira, en Neuquén pasó lo mismo con Mendaña, después la Corte lo dio vuelta. Ajá. Uh-huh. Y tuvo consecuencias para los que habían firmado. Si hubiese tenido un apoyo, hoy me decían, bueno, el Poder Judicial apoyó, si hubiese tenido un apoyo en el Poder Judicial, cuando tuvo apoyo en el Poder Judicial, a Goldi lo denunciaban, pero no pasaba nada. Mm. Entonces, si hubiese tenido apoyo, esto no hubiese ocurrido. ¿Sabés lo que era patético? Esta mañana me contaban, no pude estar allí, pero los compañeros que estuvieron y otros colegas, dicen cómo lloraban los empleados que trabajaron con Igoldi mientras Igoldi se desempeñó acá en los juzgados en Viedma. O sea, bueno, eso lo dice todo. Es un jefe compañero, no usa la jerarquía, tiene su carácter. Sí, lo sé. Y puede gustar o no gustar, porque el hombre no era simpático, para decírtelo. No, para nada. Inclusive, varias veces quisimos sacarle una nota y no quiso dar ninguna nota. No, esos son errores que hemos hablado. Trabajé muchos años con Fabio, el sábado estábamos juntos y nos reíamos algunas anécdotas así que teníamos, de simpatía no tiene nada, por supuesto, y en esto por ahí se equivoca en no haber tenido algunos manejos políticos, uh-huh. Mediáticos, que son necesarios para la función, como cobertura de uno, ¿no?, para protegerte. Pero eso no puede ser sancionado, ¿viste? Se han aprovechado de eso. Claro. Pero con los compañeros, con sus empleados, ha sido compañero, como era cuando era conmigo, ¿no? Ajá. Trabajamos juntos, era un compañero más. Claro. Ahora, nosotros sabíamos, como periodistas, que le tenían ganas a Igoldi, desde el poder político y del poder judicial también. Ahora, ¿pero qué crees vos, cuál fue la causa? Porque hay varias cosas, ¿no? Que las que rebalsó el vaso, que en un momento el gobierno dijo, no, le hacemos juicio político y lo sacamos encima. No, al no tener ningún apoyo, cuando se sintieron fuertes, lo hicieron. Ajá. O sea, fíjate que la causa Horizonte, por ejemplo, que es una de las... mira, hay dos causas. Aquellos primeros cheques que salieron, creo que las fotocopias, primeros meses del gobierno de Soria, bueno, ya no estaba Soria, uh-huh. Y en la causa Horizonte, las consecuencias fueron para los que actuaron bien. En la causa de los cheques, despidieron a la empleada que supuestamente había entregado los cheques al periodismo. Bueno, sí. Luego ganó el juicio, ¿no? Le ganó el juicio al Banco Patagonia. Y en este caso de Horizonte despidieron a la empleada que cuando fue llamada, o sea, que presentó las pruebas de las fichas del seguro. Ajá. Está hablando del seguro de Soria, ¿no? De Soria, que tiene mucho que ver. Causa Horizonte es una de las causas que tiene que ver en esto, ¿no? Sí, y en esa causa de Soria también, de seguro de Soria, me acuerdo que lo citó a declarar al gobernador, ¿te acordás? Claro, porque esto fue así. En esos momentos había una crisis política entre el gobernador y Soria. Y bueno, una de las herramientas que utilizó el gobernador en principio fue esa denuncia, pero después se dieron cuenta tarde que esa era un boomerang, porque los que habían pagado eran funcionarios de su gobierno. Claro. Entonces había que desarticular todo eso, y una fiscal pidió el cierre de la causa, que después fue ascendida. Claro, eso... ¿Qué fiscal fue, che? ¿Qué fiscal? La de Ciarzoli, que fue la que pidió varios sobreseimientos de cosas políticas, ¿no? Esposa de un funcionario del gobierno. Entonces, esa causa se desarticuló así. Y la otra causa del incendio, que es más grave aún, porque paralelamente al trámite del proceso contra Igoldi, uno de los imputados demostró fehacientemente, con pruebas fotográficas que tienen el archivo de datos, que dan la certeza, filmaciones, bueno, una serie de pruebas, que se encontraba a más de 700 kilómetros de Viedma, al momento del incendio. Dejarlo en libertad era darle la razón a Igoldi. Sí. Bueno, sigue detenido. Va a ir a la etapa recursiva y en algún momento va a salir en libertad. Un funcionario sí que es, para mí, me probo que es el doctor Peña López, sí. Ya dijo que, bueno, están flojos de papeles, digamos, en esa causa. Y aún ante esta prueba, esa persona sigue detenida, porque darle la libertad antes de la sentencia era darle la razón a Igoldi. Ajá. Y para no darle la razón a Igoldi, lo tienen preso. No encuentro otra razón, porque si vos... Imagínate, pensemos nosotros, para la mejor forma de entender las cosas. Si te acusan de un hecho que ocurrió hoy en Buenos Aires, vos decís, yo estaba en la radio, hice notas, me parece que no podés estar un segundo preso. Claro, ¿a qué te referís? ¿De qué te hablás cuando hablas del preso del uno de los detenidos en esa causa. ¿El abogado? No. Otro de los detenidos. Sí, sí. Bueno. ¿Qué le importa cómo? Es decir, te estoy diciendo, hay una persona que tiene toda la prueba, que estaba a 700, más de 700 kilómetros, estaba en Castequi, en Anguila, al norte de La Pampa. Pero no es porque lo decía ni vinieron testigos, además, sino porque hay fotos y las fotos tienen los archivos de datos que no se pueden modificar, y si los modificás, viste, ahí se registra el modificado, y siguen detenidos, ¿no? Entonces te das cuenta que, bueno, esto yo creo que a la larga va a tener su contra. Ajá. ¿Crees vos? ¿Y por qué lado podría tener su contra? Yo estoy tan desesperanzado con el poder político, el poder judicial en la provincia de Río Negro, lo que pasa en Nación, con la justicia. ¿Vos crees que puede algún día aclararse esto? Y esto va a llegar en algún momento a la Corte o a algún tribunal internacional, a pesar de lo que dijo la Corte Suprema de Justicia. Pero de alguna forma, vos fíjate los casos que ha tenido. Río Negro ya ha pagado indemnizaciones, pero el triple crimen tuvo que pagar. Sí. Aunque no se dio mucha publicidad, ¿no? Sí, se callaron la boca ahí, ¿no? Entonces, yo creo que va a tener su contra. Y por eso te digo, la Corte Suprema, en el caso de Igoldi, sí. Porque por más corte pro que sea, yo tengo confianza en eso, porque es muy burdo. Es muy burdo, son nulas las acusaciones, las contradicciones. Fíjate vos que una de las imputaciones es que la fiscal, Ciarzoli, le pide una audiencia para explicarle un requerimiento, y él no se la da. El requerimiento es un escrito que presenta un fiscal para que, por ejemplo, se promueva una acción contra alguien, que se investigue ahí. Sí. Los escritos que uno presenta se tienen que valer por sí mismo. Fíjate si la sentencia dice, bueno, te dicto la sentencia, después te la explico. Ajá. ¿No es cierto? Claro. Un requerimiento que va a explicarle cada uno, no sé, eso lo ha dicho el superior, tiene que ser, como se dice, autosuficiente. O sea que... Es decir, le voy a explicar, quise decir, señor, no sé escribir bien, no sé decirlo bien. Tengo que hablar con usted. Si tengo no, que hablar con usted. Entonces ahí habría que investigar la conducta del fiscal. Claro, tendría que hablar con usted. No, es increíble, ¿no? Ahora, a ver, estaba mirando entre quienes votaron a favor. 5 votos a favor. Abkarian, un hombre puesto por el poder, obviamente, por el político, y presidente del Consejo de la Magistratura, y también representante del Superior Tribunal de Justicia. Después hay 2 legisladores que son de Juntos Somos Río Negro, como que uno cree, bueno, se caía de Maduro, ¿no? Ahora, después hay los 3 representantes del Colegio de Abogados de Viedma votan contra Igoldi. Sí. Sos abogado y seguramente perteneces al colegio. No creo que ha sido presidente en algún momento del colegio. ¿Qué opinas del comportamiento de tus colegas, tu corporación, por decirlo de alguna manera? Mira, yo lo he escrito ya eso. Primero, esto te hace ver la necesidad de modificar el Consejo de la Magistratura, de modificar mecanismos en la justicia, ¿no? Es decir, en algún momento se habló democratización del Poder Judicial, término muy criticado, y lo criticó el mismo Zaffaroni, porque no explica lo que tiene que ser, porque el Poder Judicial es un poder democrático que surge de la Constitución. Lo que hay que hacer es modificar su estructura y abrirlo a la comunidad, que la gente participe. Entonces, si vos en el Consejo de la Magistratura tenés personas, en el anterior, por ejemplo, que aprobó para que se hiciera el juicio, personas que tenían hasta contratos precarios con la administración pública, que se vencían. Vos imaginate si votan, ese consejero vota en contra. O sea, necesitamos un consejo de la magistratura totalmente independiente. Está que bien. No dependa de la billetera estatal. Correcto, ¿no? Yo estoy de acuerdo que esa es la solución. Mi pregunta es, ¿por qué los 3 representantes de los abogados de Viedma votan en contra del juez Igoldi? Y te pregunto algo más. Si cada vez que tienen que votar en un consejo de la magistratura, sí, tan importante, un hecho tan importante, no tienen que consultar a los abogados para decir, bueno, voy con un mandato. No tienen que consultar. No tienen que consultar. Para empezar. Segundo, que están como jueces. Ninguno de los 3 son especialistas en derecho penal, conocen el ramo de derecho penal. 2 son muy jóvenes, casi sin experiencia. Y te diría además, habría que ver si son totalmente independientes del poder político, o sea, si no tienen algún trabajo en la administración pública. Ajá, hay acá muchos tienen laburo en la administración pública, ¿no? ¿Y quién no tiene trabajo en la administración pública? Son muy pocos. Ajá. Y vamos a averiguar a ver si estos muchachos que están ahí representando a los abogados de Viedma tienen alguna changuita en la provincia o no la tienen. O relaciones con el poder político, ¿no es cierto? Claro. De todas formas, esto está bien, el Consejo de Magistratura se eligió así, hay que respetarlo, pero para tomar decisiones de estas tienen que ser profesionales con cierta experiencia, cierta solidez, cierto respaldo. No es fácil hacer algo contra el poder político. Claro, y la otra cosa que llama la atención es que los 3, o sea, en cuerpo actúen, porque uno solo que se hubiera opuesto lo ponía en complicaciones al presidente del consejo, porque lo iba a obligar a desempatar, ¿viste? Sí. ¿No? Esto es la otra cosa que llama la atención. En cuerpo actúan los 3 representantes del Colegio de Abogados de Viedma, ¿no? El tema sería si cada uno tiene que fundarlo por sí mismo y fundarlo oralmente. Yo estuve en el juicio contra Iribarren, que pasó al revés, sí, por el triple crimen. Y bueno, fuimos 3 que votamos por la destitución del juez en ese caso. Ajá. Y los demás firmaron en masa una sentencia que, bueno, que alguien la escribió. Entonces, el tema sería cada uno fundamente, y si es posible oralmente, ante la gente que concurre a la audiencia, su posición. ¿No es cierto? Una cosa es firmar, y otra cosa, bueno, a ver qué es lo que opinás y fundamentalo. A ver si tenés fundamento de lo que estás diciendo. Están destituyendo a un juez, ¿no? Claro. No es poca cosa. Claro. Y no es por cualquier cosa tampoco, lo están destituyendo porque investigó casos de corrupción, fundamentalmente, aun cuando eso no aparece en ningún lado en la acusación, pero no sabemos qué es por eso. Ahora, la pregunta es, si destituyen un juez porque investiga, en realidad, casos de corrupción, se mete con el poder político, se mete con un expresidente del Superior Tribunal de Justicia, cita al gobernador. La pregunta es, Jorge, ¿vos crees que algún juez de aquí en adelante se va a atrever a investigar algún hecho de corrupción de este gobierno? No lo van a investigar los jueces, por eso te decía, va a ser el Ministerio Público Fiscal. Y el Ministerio Público, porque con el cambio de procedimiento, el Ministerio Público Fiscal es un organismo como la policía, con jerarquía, de arriba para abajo. Sí. Entonces, bueno, por algo en el orden nacional se la quiere sacar a Sí, Carbona. Sí, y acá se llama Lascano, ¿no? Sí. Y entonces, digamos que es un poder que tiene mucha subordinación, por más que diga, es jerárquico. Sí. Entonces, o sea, es menos independiente que los jueces, todavía. Viene la orden de arriba. Viene la orden de la procuradora, que a su vez recibe a lo mejor órdenes políticas del gobernador de la provincia. Tal vez. Tal vez. ¿No es cierto? Además, la procuradora también está en una situación difícil. ¿Sabes qué? Viste que estaba hablando del juicio político para contra ella. Una cuestión de lucha con el poder, con el Superior Tribunal. Uh-huh. Y una votación posible en el futuro sobre la interpretación, si corresponde la reelección o no. Entonces son muchas cuestiones que están en juego. Claro, no, y yo creo que lo que está en juego en el fondo de toda la historia es lo que vos dijiste hace un rato: hay que reformar el Poder Judicial en la provincia de Río Negro y fundamentalmente la conformación del Consejo de la Magistratura, ¿no? Sí, yo creo que hay que reformar en el orden nacional, ¿no? Mi sistema es, por un lado tienen que haber jueces técnicos y por otro lado tienen que haber representantes de la comunidad. Uh-huh. No solamente hay que reformar el Consejo de la Magistratura en la elección, sino también los tribunales. No estoy a favor de estos tribunales populares, ¿no es cierto?, porque falta ayer lo explicaba muy bien el doctor Jorge Sandro por el juicio de San Isidro, uh-huh. Falta el elemento técnico que a veces, pero también, tampoco el elemento técnico solo sirve porque falta el sentido común. Pero en esos casos que vos mencionás de los juzgados populares, es finalmente la justicia la que termina condenando, o sea, revisa, controla. Sí, pero, bueno, sí, pero bueno, el juicio el primero vos tenés, después te podés controlar, pero en el juicio mismo, en las audiencias, está el jurado, ¿no? Uh-huh. Está. Entonces, a mí me parece que hay que reformar todo, que tiene que haber un ingreso de la comunidad dentro del Poder Judicial, no tiene que estar más poder aislado, manejado solamente por técnicos, sino... y falta el otro ingrediente. El Consejo de la Magistratura tiene que estar integrado por personas que le interese la marcha de la justicia. Uh-huh. Yo alguna vez estuve a favor de la elección de los jueces, pero no lo estoy porque, a ver, vos tenés los votos para ganar el poder político y tenés los votos para ganar poner al juez que vos quieras. Sí, los tenés más fácil todavía. Claro. Tiene que ser algo así como que esté conformado por organismos que tengan alguna participación en cuestiones que interesan a la comunidad. Bueno, empezando por el sindicato judicial, tienen que estar las representaciones, las organizaciones de trabajo, los gremiales, tendrían que haber de otro tipo de sectores, ¿no? Claro. Tal vez de la educación. Claro, tendrían que no estar supeditados a posibles juicios como estos, por ejemplo, que en todo caso juicios como estos los hagan otra instancia, no con participación del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, que en el fondo es el poder político, ¿no? Como en este caso. Sí, si este juicio hubiesen hecho un Consejo de la Magistratura donde estén representantes del sindicato de judiciales, de los organismos gremiales, de educación, de entidades barriales, porque en definitiva otro hubiese sido el resultado, ¿no? Uh-huh. Otra cosa que me llama la atención, pero no sé si corresponde o no corresponde, pero creo que a nivel nacional lo he visto alguna vez, cuando se ha hecho algún juicio político, algún hecho grave, por ejemplo, se ordena que se investigue judicialmente. En este caso parece que no pasó, ¿no? No, que yo sepa no sé, que yo sepa no. Lo que pasa es que es grave el juicio en sí. No, eso, ya lo sé, ya lo sé, no, pero... Porque demuestra el desconocimiento del derecho, ojo, y que no fue remediado por técnicos del derecho. Uh-huh. Es decir, demuestra, por eso te digo, incluso la especialización. Las imputaciones son nulas. Uh-huh. Y nadie dijo nada sobre esto. Claro. Esa es la cuestión.